José Mami, él no te conviene. Olvídate de él. Acércate, bandida, hagámoslo a escondida. Sé que tienes un hombre y que a él le responde. Acércate, bandida, hagámoslo a escondida. Sé que tienes un hombre y que a él le responde. Date cuenta, chica, que ese hombre te maltrata. Si sigue con su golpe, cualquier día de estos te mata. Tú vendrías siendo una de sus tantas gatas. Vente conmigo, nena, y olvídate de esa rata. Ese cara rota no merece tu cariño. Te deja tirado y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote, mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Que en mi alma te llevo. Escondida, sé que tienes un hombre y que a él le responde. Acércate, bandida, hagámoslo escondida. Sé que tienes un hombre y que a él le responde. Date cuenta, chica, que ese hombre te maltrata. Si sigue con su golpe, cualquier día de estos te mata. Vendría siendo una de sus tantas gatas. Vente conmigo, nena, y olvídate de esa rata. Ese cara rota no merece tu cariño. Te deja tirado y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote, mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. Mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote. Quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte. Voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Que en mi alma te llevo. ZK y Hamster Record.